sentí que te necesitaba, creí que también me extrañabas. De ti una vez me alejé, de ti no quería saber. Me fui creyendo que te odiaba, hoy sé que sin ti no soy nada. Quiéreme, quiéreme como te quiero yo. Ámame, ámame como te amo yo. Yo me equivoqué, lo sé, vengo a pedirte perdón. Quiéreme, quiéreme como te quiero yo. Ámame, ámame como te amo yo. Tú también me hiciste mal, pero ya te perdoné. Seguí, sentí que te necesitaba, creí que también me extrañabas. De ti una vez me alejé, de ti no quería saber. Me fui creyendo que te odiaba, hoy sé que sin ti no soy nada. Quiéreme, quiéreme como te quiero yo. Ámame, ámame como te amo yo. Yo me equivoqué,